vamos a bailar. Cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Chu, chu, chu, chu. Para un pajarito ser, este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. Chu, chu, chu, chu. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Chu, chu, chu, chu. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Saltitos tú darás y volarás. Es día de fiesta, baila sin parar. Vamos a volar tú y yo, cruzando el cielo azul y el ancho mar. Pajaritos a bailar, cuando acabas de nacer, tu colita es de mover. Este baile es de bailar y a todo el mundo alegrar. El piquito es de mover y las plumas sacudir, la colita remover. Las rodillas doblarás, los saltitos tú darás y volarás. Saltitos.